En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos, que comienza aquí en Onda Cero hasta las 4 de la madrugada, con el deseo de que paséis en 2 horas, casi 120 minutos en nuestra compañía, que sean extraordinarias. Con todo el equipo preparado, saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todos ellos y de todos los colaboradores que dentro de unos instantes van a comenzar a pasar por estos micrófonos. Por ejemplo, Manuel Carrayal. Muy buenas, Manuel. Hola, buenas noches. Que nos comentará una de las noticias importantes que traemos para la tertulia de esta madrugada, es que se ha descubierto la existencia de un continente sumergido en aguas del Atlántico, frente a las costas de Brasil. Esto es lo que afirma Roberto Ventura, uno de los principales responsables de esta expedición de la Compañía de Investigación de Recursos Minerales de Brasil, que han descubierto de forma absolutamente casual en una expedición submarina a 4.200 metros de profundidad, uno de los pocos submarinos capaz de hacer esa inmersión. Ellos iban a recoger muestras de rocas de una montaña submarina, el elevado del Río Grande, y una vez analizadas han descubierto que no se trata de rocas volcánicas como suponían, sino de material continental. A partir de ahí arranca esta investigación muy prometedora que les lleva a la conclusión de que esa montaña submarina en algún momento determinado perteneció a un continente que se habría sumergido bajo las aguas del océano. Una especie de Atlántida, pero una Atlántida a nivel geológico, todo hay que decirlo. Otra más, porque ya hay unas cuantas. Bueno, pues este es uno de los muchos contenidos que tenemos para esta madrugada. Ahora os comentamos los siguientes. Por ejemplo, Lorenzo Fernández nos informará de científicos que están buscando cómo detener, si es que un día son peligrosos, que aquí servidor es muy escéptico, asteroides. Manuel. Lorenzo. Buenas noches. No me insultes, hombre, no empecemos sí, sí, sí. Pues sí, efectivamente. Vamos a llevarnos bien. Atlántida, ya hablaremos tú y yo. Bueno, pues el caso es que después de los sucesos acaecidos en Chelyabinsk, que recordáis en enero que explotó este asteroide, ¿no?, que provocó pues una totalidad de 1 millar de heridos a raíz de la onda expansiva que generó, pues un grupo de expertos se van a reunir en Madrid, precisamente para intentar marcar una serie de protocolos previendo la posibilidad de que uno de estos asteroides pueda volver a caer, pero que sea un poquitín más grande. Ignacio Monzón, muy buenas, Ignacio. Muy buenas, Bruno. Nos hablará de un templo, de un lugar de culto, un personaje que todavía tenemos que descifrar muchas cosas sobre él, Mitra. Sí, señor, ese dios desconocido, entre comillas, y que tanto nos ha legado, por lo menos, como rival del cristianismo. Y en la codirección, Silvia Casasola. Muy buenas, Silvia. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Vamos a hablar también en la tertulia de esta madrugada de Carlos Castaneda, un personaje realmente insólito. 15 años hace ya que falleció, y escucharemos la voz de algunos protagonistas y escucharemos algunas informaciones sobre un individuo que todavía queda mucho que hablar sobre él. El 27 de abril de 1998 fue cuando falleció, y Carlos Castaneda pues sigue siendo muy misterioso. Pero vamos a escuchar un fragmento de un documental de la BBC donde sale un hijo suyo. No es su hijo oficial, ¿eh? No es su hijo biológico, pero legalmente parece ser que sí. Luego ya ampliaremos. También hablaremos de insectos resistentes a la malaria, de la opinión de varios científicos rusos. Bueno, la discusión es tremenda sobre el origen del artefacto que provocó aquella masacre tan tremenda en Tunguska, y hablaremos de historiadores españoles que están buscando y luchando porque se levanta el secreto sobre más de 10.000 folios, o sea, que están todavía archivados como secretos, como confidenciales, desde el año 1968 en nuestro país. En el informativo Mundo Feliz os contaremos unas noticias verdaderamente sorprendentes, encogen el alma,

pescador. Martín Espósito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Con los trending topics de esta semana, ya nos lo comentaba ayer José Manuel en su callejón, el fallecimiento de Alfredo Landa, que ha acaparado muchísima atención y muchísimo cariño. Sí, todo con comentarios positivos. Alfredo Landa ha sido uno de los trending topics de la semana, junto también a la infanta Cristina, dejaba de estar imputada. Bert también, con esa huelga, no a la LOMCE, la queja, la protesta. Jorge Fernández Díaz también en clave política, el ministro de Interior decía el aborto, algo tiene que ver con ETA, bueno, no, sí. Ley de Costas, Greenpeace, también lo fueron, junto al regreso de Chicote a la Sexta, vuelve Chicote, fue trending topic, y Lana del Rey, que daba un concierto en Madrid, en la sala La Riviera, con todas las entradas agotadas. La crítica unánime, muy bien, salvo casi el final, hizo unas versiones y no le acabo de convencer al público asistente. No está mal, podéis echarle una oreja a Lana del Rey. También se habló de Saul Bass, el doodle de Google, esta semana homenajeado por El Buscador en el 93 aniversario de su nacimiento. Fue el 8 de mayo, por cierto, cumpleaños de Monforte, a toro pasado, felicidades. Saul Bass, echadle un vistazo también, podéis buscar en internet imágenes, ilustraciones, carteles, títulos de crédito en películas muy conocidas como Psicosis, Vértigo, West Side Story, también encargado de realizar la imagen, la identidad corporativa de empresas grandes en Estados Unidos como AT&T, Minolta, Warner, bueno, pues la imagencita de la W es suya, Kleenex o United Airlines, la compañía aérea. Por cierto, hablando de compañías aéreas, un estudio reciente de la Airline Passenger Experience Association y de Consumer Electronics Association dicen que uno de cada tres pasajeros se dejan el dispositivo encendido, a pesar de que te dicen cuando vas a despegar, cuando vas a aterrizar, que apagues los teléfonos móviles. Bueno, uno de cada tres no lo hace por despiste o porque directamente pasa. No, porque ya es una tontería. Ya lo hemos comentado también aquí una vez en el programa. Estados Unidos tiene que pronunciarse, hay un nuevo estudio. Bueno, puedes dejar el teléfono encendido en modo avión, mientras no interfiera la señal de comandante. Bueno, en fin. Va a interferir. Bueno, un nuevo aviso de un fraude a través de Internet. Sí, nos llega de la Oficina de Seguridad del Internauta del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. Cuidado con las ofertas de empleo que nos llegan por Internet con elementos comunes, dice el Inteco. Pues, por ejemplo, que la empresa suele estar en el extranjero, la que te ofrece el trabajo. Que el español, el mail, está escrito en un castellano un tanto, que ni castellano ni español. Usan cuentas de correo gratuitas. Los correos que envía son plantillas sin personalizar, dicen, sí, algunas te piden hasta dinero para poder participar en el proceso de selección. Curiosamente siempre suelen ser las mismas empresas, Western Union o MoneyGram. Por cierto, Western Union creo que iba a ser sancionada por el gobierno de Estados Unidos, no sé si en relación con estas prácticas. Bueno, se ofrece trabajo a distancia, no hay proceso de selección previo. Bueno, pues en cualquier caso, recomendación, no contestar directamente y pues si tenéis tiempo o ganas, también lo puedes denunciar, por supuesto. Y la clave para detectar esto, pues pones en Google alguna palabra, dos o tres del mail, y seguramente lo vas a descubrir absolutamente todo. Y ahora nos vas a presentar a un personaje verdaderamente extraordinario. Sí, y le conocimos, pues, por un oyente de La Rosa de los Vientos, @cordobesdel72 en Twitter, que nos hablaba de @paco_sanz. Paco Sanz, que tiene página web www.ayudapacosanz.com. El Capitán América, que se sabe todos los ríos de España, como decía su abuelo. Pues con él, con Paco, vamos a hablar esta noche y de lo que va a ocurrir el 30 de mayo. Así que comenzamos ya. Vamos a saludar a Paco. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Dices, estoy desesperado por salvar mi vida. La única opción experimental está en Estados Unidos. Me avergüenza pedir dinero. Las autoridades me ignoran. Solo quiero seguir viviendo. Es muy duro, ¿verdad? Es duro, no, es durísimo. Mira, yo fui hace 4 años diagnosticado con síndrome de Cowden. El síndrome de Cowden es... A mí me falta un gen. Ese gen es el gen PTEN. Es, para que lo entendamos todos, es la protección natural que tenemos todas las personas contra el cáncer. Entonces, yo soy un fabricante de tumores. Gracias a Dios, pues ahora estoy limpio, estoy limpio de tumores malignos, pero bueno, estoy lleno de tumores. Yo tengo más de 2.000 tumores en mi cuerpo. gracias a toda la gente que me ha ayudado, la gente anónima, mi familia, todo el mundo, pues pude hacer un tratamiento, primero experimentar en los Estados Unidos, que la verdad que fue bastante bueno. Lo que pasa que tiene una cantidad de efectos secundarios enormes. Por eso ahora fue la idea de este segundo tratamiento, que es muy caro, pero es que no me crea, yo llevo 18 meses con quimioterapia diaria, que es un cuerpo que es lo que lo aguante. Podemos ir leyéndote, como vas comentando, pues oye, hay días que no lo pasas bien y pues también lo comentas, ¿no? Es la cruda realidad tal cual la vives, la que plasmas en tus tweets. Sí, exactamente. Mira, yo siempre he dado, yo he sido muy facebookero. Yo el Twitter lo tenía un poquito olvidado porque, bueno, no podía con todo, pero la verdad que me enganché un poquito al tweet y a los Twitter y me encanta. Entonces intento pues llevar como un mini diario de lo que es mi vida, de lo que es mi sufrimiento y sobre todo intentar que gente que esté como yo o parecido que sepa que no está solo, porque el cáncer genético, que es lo que tengo yo, es muy duro, primero principal, porque cualquier enfermedad rara es un túnel oscuro que no te dan soluciones, porque no se sabe, no te dicen nada, todo es oscuridad. Y si hay alguien que por lo menos puede encender una lucecita y ver que por lo menos se puede salir, pues es eso. Entonces yo escribo mi vida, pues como me encuentro, hoy me siento bien, hoy me siento mal, hoy me siento feliz, hoy me ha pasado esto. Pero tampoco sin dar mucha importancia, porque siempre verás que en mis tweets pues siempre intento que la sonrisa es lo más importante, hay que reír, hay que vivir la vida y buscar siempre la parte positiva, que la enfermedad ya la hace bastante mala. Efectivamente. Oye, y las autoridades también dices que te ignoran. Pues mira, en el Hospital La Fe de Valencia pues se comporta muy bien conmigo, pero el problema de todo lo que es la Generalitat me tiene completamente olvidado. Pero lo importante, y es lo que yo digo siempre, es que es tal desconocimiento que hay de esta enfermedad y no hay tampoco ganas ni medios para investigar. Y eso es lo que ocurre, que me tenga que ir a otro país, porque además no existe ningún fármaco, no hay nada en España que esté garantizado, no existe nada contra el cáncer genético que yo tengo. Entonces, pues, que me tenga que ir a Estados Unidos. Tú no sabes lo duro que fue mi primer viaje, sin saber inglés, sin conocer a nadie, yo solo irme a Maryland, allí estuvimos a menos 32 bajo cero, lo duro que es uno solo allí, no entendía nada, yo estuve más de una vez a punto de tirar la toalla, digo, yo he venido aquí a sufrir, yo me marcho a España. Pero bueno, la verdad que el cariño que me daba la gente, el apoyo de mi familia, el apoyo de todo el mundo que todos los días me decía, Paco, sigue adelante, pues gracias a Dios, pues mira, que estoy muy contento, lo que pasa que ahora empeora bastante, pero claro, desde que me tuve que volver de Estados Unidos, porque tú calcula que en 4 meses me gasté 32.000 euros exactamente. Pero el trato sí que lo has dejado siempre claro, que te trataron bien y de hecho marca un punto de inflexión también en tu vida, ¿no? Estados Unidos. Me casé. me casé. Exacto, así que ahí está el punto de inflexión. Ahí encontré el amor y te digo una cosa, y mi historia de amor es muy bonita, la verdad. Que si siempre digo lo mismo, si no se me hubiera quedado el pelo para la quimioterapia se me podrían de punta. Pero yo a mi mujer la conocí porque era una voluntaria allí en oncología infantil y yo de casualidad pues un día pasé por allí. Ella es latina, aunque es de Estados Unidos, ella hablaba español, yo hablaba español, hablamos y mira, ella siempre me dijo, yo jamás me iré a España. Jamás. Y aquí está. Y ya no se quiere volver. Nunca diga nunca, bueno. Jamás. Nunca diga nunca jamás. Aquí tenemos jamón, allí no hay. Sí, yo siempre digo lo mismo. Exacto. Bueno, ¿y mantienes contacto con otros enfermos también de síndrome de Cowden? Sí, mira, sí. Vamos a ver. Yo, una de las mini cruzadas, entre comillas, que yo he tenido, es cuestión de encontrar en todo el mundo, sobre todo aquí en España, enfermos de síndrome de Cowden, por lo que te digo, porque saber, pues, cómo los tratan, cómo es, y es muchas veces horrible el trato que tienen por parte de la sanidad de otros sitios de España. Mira, yo te puedo decir Andalucía. Mira, es que les dicen que hasta nosotros tenemos muchos problemas con el estómago porque tenemos muchísimas tumoraciones. Es que le dicen hasta que no se tome un omeprazol. Hasta eso le dicen que no se lo tome. Les dan largas. Hay una chica hasta que saliendo de operada de un cáncer de mama, a los dos días la quisieron poner a trabajar. La verdad que el trato es, y somos, habían ocho, por mala suerte pues murió una mujer hace pues siete meses. Y bueno, y por lo menos pues intento que estemos unidos, pues a ver cosas, nos hablemos muchas veces de la enfermedad, porque a mí me gusta. Hace poquito encontré a una mujer de Barcelona, hace como cuatro días. El 30 de mayo, cuéntanos, ¿qué es lo que va a tener lugar el día 30 de mayo? Mira, el 30 de mayo, gracias a Santi Rodríguez, pues él lo mismo, gracias a Twitter, supo de mí. Y entonces, bueno, pues le impactó mi historia y quiso organizar una gala. Entonces, pues bastantes humoristas, sobre todo monologuistas y un cantante, pues se han unido para hacer una, pues como te he dicho, una gala para recaudar fondos para mi próximo viaje a Estados Unidos, para ver si puedo ir a Cleveland a empezar un nuevo tratamiento. En www.ayudapacosanz.com, ahí hay una pestañita que dice galas antihumor, ahí pinchas y entras en otra web, que ahí puedes hacer tus donaciones, puedes hacer, si no puedes acudir, desde un euro hasta lo que uno pueda buenamente dar, que siempre será bien recibido y sobre todo que, como siempre digo, salvará una vida que pueda ayudar a muchas personas. Porque si yo he dejado que experimenten con mi cuerpo, es que para que mucha gente por lo menos pues pueda tener una ilusión de saber de que el cáncer se puede intentar por lo menos, si no curar, dar calidad de vida. Y es lo que yo busco, tener calidad de vida. Entonces, esta gala, la verdad, que es una oportunidad muy, muy, muy, muy grande. Mucha salud y mucho ánimo, Paco. Muchísimas gracias. Con algunas noticias y apuntes que también esperemos que sean de vuestro interés. Internet ha revolucionado el mundo. El mundo que vivimos es digital. Sin embargo, también el futuro lo será. Pero incluso lo será más importante y más revolucionario que la época que marcó la imprenta. Porque estamos viviendo en plena revolución y seguramente esto no ha acabado. Internet es lento, muy lento. Al menos muy lento en comparación con lo que puede ser en el futuro, y es que en el laboratorio de Los Álamos cuentan con un prototipo que podría ser precisamente eso, el futuro, el Internet cuántico, el mundo de la teleportación. La idea parte del concepto según el cual un fotón, una unidad indivisible de luz e información, puede llegar a un punto determinado a la vez que otro y que ese punto sea el mismo. En resumidas cuentas, sería como pasar información de un punto a otro, de un lugar a otro, sin que el espacio entre ambos sea relevante, de forma instantánea. Según el prototipo que se está desarrollando en Los Álamos, en Estados Unidos, el concepto teórico ya está desarrollado. Solo hace falta un pequeño avance en la tecnología para que se haga realidad. El prototipo, como decimos, ya lleva desarrollándose 2 años y todavía queda un poquito para acabar de avanzar y desarrollarlo por completo, pero insistimos, puede ser el futuro de la tecnología. No es el objetivo, pero es lo que marca la actualidad. La siguiente información es verdaderamente terrible. Fue publicada hace unos días por el semanario alemán Der Spiegel. Según las informaciones contrastadas, más de 50.000 personas fueron empleadas como conejillos de indias de nuevos fármacos en la Alemania Oriental, en los tiempos en los cuales el muro de Berlín aún estaba en pie. Estos experimentos se desarrollaron desde los años 60 hasta los 80 del pasado siglo. ¿Y ahora qué? Los participantes en estos ensayos desconocían que formaban parte de dichos experimentos. No estaban en condiciones de oponerse. El régimen sirvió de enlace con poderosas empresas farmacéuticas para realizar ensayos con 600 medicamentos por encargo de sus grandes laboratorios. Desde problemas cardíacos a cáncer, el espectro de enfermedades para los que teóricamente servían esos fármacos es muy amplio. En muchos de los casos, los experimentos acabaron con la muerte de los participantes. A partir de la publicación de este estudio, podrían abrirse procedimientos judiciales que acabarán con el pago de indemnizaciones. Y es que muchas de esas empresas farmacéuticas siguen existiendo. Una de ellas es Roche, el fármaco que emplearon en sus ensayos con los cobayas humanos fue la conocida EPO. Dichas pruebas se llevaron a cabo con bebés, sin el consentimiento de los padres. Los ensayos se realizaron también, según la revista Der Spiegel, por parte de la empresa Bayer. A los cobayas se les suministraba ninodipin. Se trataba de un fármaco para la circulación sanguínea cerebral. De acuerdo a las informaciones que se han publicado, los laboratorios pagaban $520,000 de la época por cada uno de los experimentos. De acuerdo a dichas informaciones, al menos dos cobayas murieron en una clínica del este de Berlín debido al tratamiento al que fueron sometidos con un producto de la empresa hoy conocida como Sanofi. También otros dos correrían la misma suerte, la muerte, en los ensayos realizados con productos de la empresa hoy llamada Novartis. Estos experimentos serían, desde luego, parte de las noticias que darán mucho que hablar en los próximos meses, quizá. Tras estas informaciones sobre cobayas humanos en la Alemania Oriental, en la Alemania del Este, hablamos de otra cosa que tiene que ver con la crisis económica que estamos viviendo. En el mundo actual hay dinero real y dinero irreal. El dinero que solo está en papel y que forma parte de los movimientos de las grandes instituciones financieras a través de créditos o de productos financieros, etcétera, es difícil hacer la cuenta, porque los datos son opacos. Se sabe que en el año 2005, antes de estallar la actual crisis, uno de cada 10 euros se encontraba en esta suerte de dinero B, que en realidad es lo que representa la mayor cantidad de dinero que existe. La Reserva Federal de los Estados Unidos lo hace así. Califica como dinero M1 el dinero que está en manos del público, es decir, el que está en sus bolsillos y en las cuentas corrientes normales, es decir, en las cuentas corrientes de todos los ciudadanos. Esa sería la base monetaria, es decir, las reservas bancarias y el dinero en efectivo. Luego está el dinero M2, que es el dinero que se encuentra en las cuentas de ahorro y en los depósitos. Y finalmente, el M3, que es el dinero que está en los productos financieros y en diferentes paquetes del mismo ámbito. Es decir, el dinero que no se ve, el dinero que solo está en los papeles, es decir, 9 de cada 10 euros. La crisis que estalló en 2008 coincidió con el momento en el cual el dinero M3 era el más alto que jamás había existido. Era dinero irreal. Después hubo impagos y entonces hubo que cubrirlos, cerrar cuentas, cerrar créditos y convertir en dinero real ese dinero que en realidad no existía, y lo pusieron los ciudadanos en forma de recortes. En estas últimas semanas, tanto la Reserva Federal de los Estados Unidos como el Banco Central Europeo han bajado casi a cero, a 0,5 en el caso de Europa, el precio de dinero, es decir, la tasa de interés, el precio del dinero con el cual se presta a los bancos y entre los bancos. El objetivo de estas medidas sería incrementar el M1, es decir, el dinero en circulación, es decir, agilizar el crédito, que se abra ese grifo. Sin embargo, la mayor parte de los expertos consideran que las recientes medidas no conseguirán eso. Al contrario, se especula con la probabilidad de que se esté generando una nueva burbuja. Que el dinero que puede generar la bajada de tipo de interés llegue a los ciudadanos es una posibilidad que se considera remota. Economistas como Javier Torres advierten que esta medida solo favorece a las grandes instituciones bancarias. Incluso es sospechosa la forma, a través de una subida extraordinaria en las bolsas, en la que fue recibida esta medida del Banco Central Europeo por parte de los inversores. Que esta burbuja esté en bonos que emiten los países para financiarse y que la adquisición de esos bonos sea el destino del dinero creado gracias a la bajada de tipos de interés es una de las probabilidades que se manejan. Un buen ejemplo sería el dinero creado por Ruanda, un país pobre, muy pobre, pero que como todos lo necesita, necesita dinero, emite bonos, pero las agencias de calificación le ponen una nota baja, bajísima esos bonos a esa deuda. Pues bien, esta semana Ruanda emitió $200,000 en deuda. La rentabilidad de esa deuda es alta debido a la baja nota que le ponen las agencias de calificación. Pero eso provoca, eso sí, que la rentabilidad de esos bonos sea muy alta. Pues bien, la demanda que tuvo Ruanda para esos $200,000 en bonos fue de 2.000 millones de euros. Ese es el dinero que se quería invertir. Y si se quiere invertir tanto es por algo, evidentemente. Ahora bien, economistas muy críticos con la forma en la que actúa el sistema, como Paul Krugman, premio Nobel de Economía, dicen que no hay que fiarse de las apariencias. Si el máximo responsable de esta bajada en los tipos de interés, Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, es odiado cada vez más por los mercados y por los inversores, es seguramente porque está haciendo algo bueno. Bueno, nos quedan 2 minutos para llegar a las 4 de la madrugada, para el final de La Rosa de los Vientos, y momento Silvia Casasola para saludar a dos de nuestros oyentes que ganaron el concurso mensual, las votaciones en la página web en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, por sus microrelatos que nos enviaron Marta Nuto Pastet y que nos envió también, por supuesto, Javier Ortiz, que están con nosotros hoy los dos. Pues mira, en octubre ganó por la estación solitaria Vicente Ortiz, que está aquí, saluda si Hola, quieres. Hola, buenas noches. Y tenemos también a Vicente Ortiz, que ganó en enero con su relato Lágrimas. Buenas noches. Así que nada, aquí están los dos, para todos los oyentes de Onda Cero, para que se animen a enviarnos esos microrelatos, pero tienen que ser un poquito más reducidos. Porque hemos tenido que reducir un poquito el tiempo. Si puede ser, menos de un folio, para tener la posibilidad de emitir. Y si puede ser que nos traigan entonces, como nos ha traído Marta y Vicente. Bueno, Marta, yo si es posible, me gustaría que dijera la dirección de su blog. Pues www.arcoirisdesabores.es. Y desde luego que es un arco iris de sabores porque está la cosa tremenda. Pero es que Vicente también nos ha traído unos embutidos riquísimos. Pues con los embutidos de primer plato y luego el dulce de segundo. La mezcla perfecta. Desde luego que sí. ¿Y qué tal la experiencia aquí en el programa? Muy buena. Muchas gracias por invitarnos. Muy buena. Además habéis venido, en el caso de Vicente, desde muy lejos, ¿no? Desde Corea. Desde Corea. Hemos dado buen paseito hoy. Desde luego que sí. ¿Y tú, Marta? Desde Madrid. Desde Madrid, bueno. Pues, más cerca. Menos mal. Pero Vicente se ha pegado una paliza extraordinaria que se lo agradecemos muchísimo. Además es que son las 4 de la madrugada. Que... Nada. Y ha venido con su mujer que está embarazadísima. Sí, sí, fíjate. Sí, no le queda nada. Nada. No le queda nada. Va a Así ser que un nuevo oyente, Rosa Ventero. Ya la felicitamos desde ahora mismo porque le queda muy, muy poquito. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir, a Vicente. A Marta gracias. Por vuestros relatos. Y a Carmen y a Ana que han venido acompañándonos. Por supuesto junto con que Fátima. Sí. Un beso. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después no son horas con José Luis Salas.